pasa tan deprisa en estas calles? En un cerrar de ojos todo terminó. Yo no sé por qué razón te fuiste sin decir adiós. ¿Por qué te vas? Falta tu calor aquí en mi casa.